difíciles. Comprender a las mujeres, cuando más la quiere uno, ellas hacen rogar. Qué difícil es comprender a las mujeres, cuando más la quiere uno, se las hace rogar. Si son bonitas, son freiditas. Si son feitas, son presumidas. Si son bonitas, son sobraditas. Si son flaquitas, son vanidosas. A las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres. Comprender a las mujeres, cuando más la quiere uno, se las hace rogar. Muy difícil es comprender a las mujeres, cuando más la quiere uno, se las hace rogar. Si son bonitas, son freiditas. Si son feitas, son presumidas. Si son bonitas, son sobraditas. Si son flaquitas, son vanidosas. A las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres.